Vamos a comenzar en la jornada de este martes con un apunte relativo al ámbito educativo. Ya días atrás sí que les informamos a través del perfil de Facebook de Radio Ubrique sobre la apertura del plazo de solicitudes para la Escuela Infantil La Esperanza desde el pasado 1 de abril hasta el 3 de mayo. Así que queríamos, sobre todo hoy, teniendo en cuenta que restan varias jornadas para que se cumpla ese plazo, pues hacer el recordatorio para esas madres, padres que todavía no tengan esa información, que bueno, pues estén al tanto y aún cuenten con varios días por delante para, como decimos, poder realizar esa solicitud. Lo cierto es que de cara a este próximo curso, 2022-2023, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que ya decimos, habría ese plazo, ese procedimiento de admisión para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles y, bueno, pues tanto para lo que son las escuelas de titularidad de la Junta de Andalucía como para aquellos centros que se encuentran adheridos al programa de ayudas a las familias, entre las que está la guardería La Esperanza de Ubrique. Así que vamos a ofrecerles toda la información y por eso nos acompaña al otro lado del hilo telefónico su directora, Pepi Vega. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pepi, como siempre, por atendernos, estar con nosotros en estos minutos para, sobre todo con ese objetivo, ¿verdad?, del recordatorio a las familias que nos estén escuchando. Ya me comentabas, ¿no?, que han ido pasando por allí, por el centro, bueno, pues padres y madres para ir realizando esas solicitudes, pero hasta el día 3 de mayo todavía está abierto ese plazo, ¿verdad? Sí, en principio, pues agradecer a vosotros vuestra disposición, que siempre está disponible. Principio aclarar que ha habido un problema con el tema del calendario. Cuando se entrega la solicitud a las familias, pues no se aclara muy bien que el plazo de presentación es del 1 de abril al 3 de mayo, con lo cual es posible que haya familias aún que están pensando que la fecha de entrega es del 1 al 3 de mayo. ¿Vale? Eso ha sido un error gráfico, digamos. Mm. Sí que es cierto que hay muchas familias que están pasando a recoger la solicitud. Y en la solicitud pues se explica muy bien pues cuál es la documentación a entregar y cuáles son los criterios de admisión, que siempre está bien tenerlos en cuenta. Uh-huh. Si no me equivoco, desde el 15 al 28 de marzo tuvo lugar el procedimiento de reserva de plazas, es decir, para los menores que ya están escolarizados en la escuela infantil y lo que desean es continuar. Exactamente, muy bien. Exactamente del 15 al 28 de marzo se procedió a hacer las solicitudes de los alumnos que nosotros denominamos alumnos de reserva, que son niños y niñas que, aun estando este año con nosotros, aún permanecen un año más en el centro y entonces ellos tienen un plazo, digamos, extraordinario. Es verdad que ellos ya tienen su plaza reservada, y que, bueno, el tema de los criterios pues no se debe cumplir en estos casos. Sí, ya se hicieron, con lo cual sí que ya contamos con una oferta menor de plazas de la totalidad de las vacantes que ofertamos, contando con esos niños que ya tienen su reserva. En total, si no me equivoco, o al menos en años anteriores, el número de plazas, Pepi, era de 94, digo, en el total. No sé si este para el próximo curso continúa igual. Estamos en 92. Nos mantenemos en 92 desde el año de la pandemia. Es verdad que por el tema de la pandemia, pues las clases no pueden ser tan numerosas. Y, por supuesto, aunque cumplimos la ratio, la totalidad del centro se disminuyó a 92. Contamos con 92 plazas vacantes, de las cuales restamos pues las de los alumnos de reserva. Y concretamente, si quieres, puedo contarte, ofertamos 8 plazas vacantes de 0 años, es decir, alumnos nacidos en 2022, 22 plazas escolares vacantes de 1 año, nacidos en 2021, y 31 de 2 años, nacidos en 2020. Que son pues los alumnos que ya el próximo curso pasarían al segundo ciclo de educación infantil, que ya eso lo encontramos en los centros de infantil y primaria que tenemos en la localidad. Así que echando cuentas, serían 61 plazas todavía las que quedarían para nueva admisión, si no me he equivocado, ¿no? Exactamente, para cubrir, ofertamos para cubrir, y el resto pues estarían cubiertas pues por alumnado de reserva. Ya realizaron la reserva de plaza previamente y ahora, insistimos, estamos dentro del plazo de lo que sería nuevo ingreso. Esa nueva admisión. Exactamente. Estamos hablando además de que se trataría de una oferta dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre 16 semanas y los 3 años. Exactamente, 16 semanas mínimo y los 3 años pues nacidos en 2020. Nacidos en 2020, 2021 y 2022, que son los pequeños, que pueden pues incorporarse a las 16 semanas cuando normalmente la madre o el padre se incorporan a su puesto laboral, o incluso si hay situaciones extraordinarias, pues la familia puede solicitar al centro y el centro a su vez a la delegación de educación pues una incorporación anterior a las 16 semanas. De todas formas, lo indicado, ¿verdad, Pepi? Que se acerquen, ¿no?, las familias, y bueno, además le dais toda la información al respecto sobre la documentación necesaria. ¿En qué horario pueden acercarse durante estos días, insistimos, hasta el 3 de mayo? Pues nuestro horario de atención al público es de 10 a 11 y media. Lo que ocurre es que, como sabemos que ha habido todas estas incidencias, pues estamos un poco más abiertos a cualquier hora. Hombre, normalmente el centro permanece con más afluencia de público hasta la 1:30, a las 2 de la tarde, y aunque permanecemos abiertos hasta las 5 de la tarde, que es nuestro horario normalizado, pues es posible que a esas horas no encuentren la atención que necesitan. Con lo cual, pues estamos de 10 a 1 y media, algo así, podemos atender a la familia sin ningún problema. Aunque, ya os digo, nuestro horario exacto de atención para el tema de solicitudes es de 10 a 11 y media. Este año, pues como hemos tenido esta pequeña incidencia, pues vamos a abrir, además, pues porque están los días encima y sabemos que las familias pues necesitan de su tiempo para preparar la documentación. Pepi, decíamos 92 plazas en la oferta educativa para el próximo curso, por tanto, similar a la de este, por ejemplo, que está finalizando. Sí, la misma. Ofertamos la misma plaza. Solo se redujo, ya te digo, en dos plazas, como tú bien has comentado, de 94 a 92, el primer año de la pandemia, con el hecho de no masificar demasiado lo que es el centro en su totalidad, aunque las clases no pueden superar la ratio que marca la normativa. Y entonces pues nos quedamos en 92, y en 92 pensamos que ya nos quedamos definitivamente. Definitivamente pensamos que la delegación no nos va a aumentar esas dos plazas, y bueno, con ello sí que tenemos una buena oferta. No del todo lo que quisiéramos, sinceramente, yo como directora, y después de llevar pues muchos años en esta trayectoria laboral, es verdad que la necesidad de la localidad pues requiere de muchas más plazas, pero las instalaciones solo nos permiten pues ese número de plazas. Y estaríamos hablando, por tanto, de 6 aulas para el próximo curso, como en este. Sí, exactamente. Ofertamos para el aula de bebé, sería un aula con 8 bebés, que en el caso de que no se ocuparan sería un aula mixta de 0 y de 1 año, que no es la primera vez que ocurre. Tendríamos 2 aulas de 1 año de los nacidos en 2021 y otras 3 hasta completar las 6 unidades del alumnado que es verdad que tiene más afluencia, que son los niños y niñas de 2 años, que son los que el próximo curso pasarían al segundo ciclo de infantil, los nacidos en 2020 en este caso. Y dentro de la oferta, Pepi, también, ¿no?, habéis en estos años también ofrecido la atención socioeducativa, comedor escolar. ¿Se mantiene también para el próximo curso? Sí, se mantiene y además con muy buenas perspectivas. Nosotros hace 2 años hicimos pues un cambio de propuesta de catering y bueno, y la calidad es extrema, sinceramente. Muy bien, ofertamos todas las plazas que ofertamos para el servicio de atención socioeducativa, que ofertan para el servicio de comedor, aunque no siempre se ocupan, obviamente porque no todas las familias necesitan o precisan de ese tipo de servicio, que además pues tiene su coste económico, en el caso en el que no la bonificación de cada familia no sea al 100%. Porque recordemos que en vuestro caso, bueno, la apertura del centro viene siendo desde las 7:30, si no me equivoco, hasta las 5 de la tarde. Sí, exactamente. El centro permanece abierto desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tal como marca la normativa, nosotros es verdad que por normativa, por organización, fijamos un horario de entrada que es desde las 7:30 de la mañana hasta las 10, cada cual y cada familia cuando lo desee, y a partir de la 1 pues se precisa la salida. Igualmente pues cada familia puede pasar a recoger a su menor en el momento en el que lo desee. Sí es cierto que también nuestra delegación y consejería pues no permite que los menores permanezcan más de 8 horas en el centro. Con lo cual, si alguna familia tiene alguna necesidad prioritaria con respecto a la permanencia de su menor en el centro, podría solicitar un servicio extraordinario, digamos, de horas, pero que tendríamos que precisar de autorización de la delegación. Bueno, pues hay que dar un esquema, una información previa de cara al próximo curso para los padres y madres que nos estén escuchando, para las familias que lo deseen, pues ya saben, hasta el día 3 de mayo, queríamos recordarlo en el día de hoy, pues la posibilidad de inscripción para el alumnado de nueva admisión en la Escuela Infantil La Esperanza. En un año, Pepi, ya este próximo, lo que será el próximo curso, que ya sí que suponemos, ¿no?, ya de absoluta normalidad. La verdad es que hablábamos contigo en diversos momentos de la pandemia. En el arranque, por ejemplo, del presente curso, ya dijimos que se habían cubierto todas las plazas después de que, de forma excepcional, ¿no?, en los años de confinamiento, de pandemia, la verdad es que eso no fue así. Y un poco a poco vamos caminando hacia eso mismo, ¿no?, hacia la normalidad y ya con, esperemos que además continúe así, ¿no?, con menos restricciones en relación a la COVID y demás, ¿verdad? Sí, es cierto que este curso ya cuando comenzamos, pues como bien has explicado, empezamos con muchas menos restricciones, pero esperamos que vayamos en camino hacia una posible normalización. Por el equipo, por la familia, por el alumnado y por todo. Nosotros, sinceramente, ahora mismo tenemos muy poco contacto con las familias, que para nosotros es un aspecto a destacar, que es muy importante, pues un detalle como de nuestro centro, esa atención a las familias en todo momento. Pero ha ocurrido que, bueno, que por el tema de la pandemia esto ha sido una restricción y ahora pues intentamos hacerlo de la mejor manera posible, pero no tal como nos gustaría. Nos gustaría. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia de cómo se va a producir el inicio del nuevo curso, pero esperamos que vayamos a eso, a una posible normalización, sinceramente. Sí. Pepi, por terminar, sí. Cuéntanos. No, eso, por terminar, sí que me gustaría animar a todas las familias a que pasen por el centro o que hagan uso de la línea telefónica, porque en determinados casos no todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse al centro y hacer pues las preguntas que necesite, le aclaramos, cada familia pues tiene una particularidad en cuanto a temas de documentación, nosotros estamos para ello y bueno, pues animar a que lo hagamos antes del plazo, porque aunque después las plazas que den vacantes, el proceso después se alarga por normativa. Entonces, si ahora no presentamos la solicitud a tiempo, pues después tendríamos que esperar hasta julio, con lo cual las familias pues tendrían esa inquietud de saber si su hijo o su hija se adjudica plaza, con lo cual pues animamos a que se haga ahora dentro del plazo real. Pues nos quedamos con, por tanto, ese llamamiento. Hasta la próxima semana, hasta el día 3 de mayo, abierto ese plazo de solicitudes para la escuela infantil La Esperanza. Que te iba a apuntar como último detalle sobre lo que es el equipo que integráis otros años y en el presente curso, 8 docentes más el personal de limpieza y de cocina. Y no sé si para el próximo curso tenéis perspectiva más o menos igual también. El equipo esperemos que se quede tal cual, seguro, te hablo porque si hay menos demanda aparte del equipo tendrás que salir, esperemos que no. Y después pues lo que sí tenemos es refuerzo por el tema del COVID, tenemos refuerzo de limpieza, tenemos refuerzo de cocina y en principio pues pensamos que nos vamos a mantener. Hasta ahora nos mantenemos el equipo al completo con el refuerzo incluido. Y en caso pues también de algún alumnado con necesidades educativas especiales, si fuese necesario, pues también pues tendríamos que solicitar pues personal cualificado o personal más especializado dependiendo de la necesidad que se nos pueda presentar en cuanto al ingreso de alumnado con estas características. Muy bien, pues de todas formas, si te parece, Pepi, lo vamos apuntando ya en cuanto que haya más detalles de cara al próximo curso, pero por lo pronto hoy sí que queríamos hacer ese recordatorio de cara a los preparativos con respecto al próximo curso 2022-2023, bueno, pues la apertura de ese plazo de admisión. Pues nos vamos a quedar en este punto agradeciendo además la gran atención que recibimos siempre que contactamos con Pepi Vega, directora de la Escuela Infantil La Esperanza de Dubrique. Seguimos en contacto y vamos viendo, como decimos, ya los próximos plazos para matrícula y lo que será el próximo curso ya con más detalles. ¿Sí te parece, Pepi? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por vuestra disposición, como yo he dicho al principio, y nada, dispuestísima, una vez que termine el plazo ya os puedo contar qué tal, los criterios de admisión, cómo se ha baremado, el alumnado que ha adjudicado plaza y el que esperemos quede listo a espera con posibilidad de ingresar en el centro. Muy bien. Un saludo a vosotros y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, un saludo. Buen día, hasta luego.